¿Cómo están, compañeras y compañeros de Farco? En la provincia de Corrientes, como en todo el país, se está preparando para la movilización de mañana, 3 de junio, ni una menos, vivas y libres nos queremos. En la ciudad de Goya, el colectivo feminista organiza un taller abierto a las 16 horas, con la consigna Vivas, organizadas y libres nos queremos, con el objetivo de abordar la perspectiva de género y empezar a desnaturalizar las prácticas machistas. En Paso de los Libres invitan una sesión de fotos para sublevarse contra los estereotipos patriarcales bajo la consigna «Nuestros cuerpos no son objeto de consumo». Y en la ciudad de Corrientes está prevista una gran marcha, donde sin dudas va a estar presente el doloroso femicidio de Sandra Silguero, asesinada por más de 50 puñaladas, pidiendo justicia y que su femicida, Daniel Borlicher, esté preso, ya que actualmente se encuentra prófugo. Corrientes también se suma a esta gran jornada de lucha y movilización para exigir un freno a la violencia machista, donde hacemos responsable al Estado femicida. Vivas y libres nos queremos, ni una menos. Reportó para el informativo Farco FM La Chicharra.